Están escuchando Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Los grandes se unieron, Coldplay con Avicii, para esta canción del año 2015, A Sky Full of Stars, un cielo lleno, repleto de estrellas, Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, Robin S.

Un dúo de los 70 de la música disco, Peaches and Herb, lo que traduciría como duraznos y hierbas. Shake Your Groove Thing, música disco en Estrellas de Medianoche, que les presenta una de este siglo XXI, aunque con canciones del pasado de los 70 y de los 90. Es Cold Heart. Elton John, Dua Lipa, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. 12 midnight, I'll be waiting for you. So don't forget what you have to do. Gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising.

Thank you.